En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. ¿Preparados para viajar en el tiempo, para soñar despiertos? Pensemos en el mito de la caverna, deshagámonos de las cuerdas y veamos qué hay más allá de las sombras que para nosotros suponen la única realidad. Se trata de un tema de actualidad con el reciente estreno en la cartelera de nuestro país de la película Origen, que os recomiendo, compleja de realización, compleja de entendimiento, magistral en su conclusión. Como se decía en otro film, en Matrix, ¿qué es real? Aquello que podemos ver, oler o tocar. En la película de los hermanos Wachowski había otra realidad y quizá no sea así y solo haya una realidad. Dice el principio filosófico de la navaja de Ockham que en igualdad de condiciones la teoría más sencilla suele ser la correcta. Si esto fuera así, solo habría una realidad, la que vivimos, aunque otros intereses nos hicieran creer o nos inculcasen desde pequeños la idea, por ejemplo, de que hay un más allá. Porque, como se sostiene en Origen, una sola idea en la mente de una persona puede levantar ciudades. Una idea puede transformar el mundo y reescribir todas las reglas. Y dice la Real Academia de la Lengua, en su cuarta acepción, que una idea es un plan y disposición que se ordena en la fantasía para la formación de una obra. Por tanto, como también se dice en Origen, no hay que temer soñar si se va bien armado. Y nosotros lo estamos. ¿Estáis dispuestos? José Fon, Óscar Aguilera en estos momentos, al frente de la parte técnica. En la redacción, nada Pancho, sino todo lo contrario, Francisco Guzmán. Saludos de quien os habla siempre, pero estoy dispuesto, Martín Expósito. Programón, el que una madrugada más os tenemos preparado. Viajaremos hasta Galicia en este año xacobeo en el que nos encontramos y lo haremos para conocer a uno de sus emblemas musicales, un grupo representante de la canción protesta gallega como es Fuxan os Ventos. Y parece que fuxiron, que huyeron, al menos los fríos, porque menudo verano de calor estamos viviendo. De hecho, ya sabéis que julio pasa por ser ya el mes más caluroso en España de los últimos 30 años. En mi caso puedo decir que no he vivido otro de más calor. En Rusia lo están viviendo asfixiados por el calor y por el humo que desprenden los numerosos incendios que están produciéndose en el país. Al menos 50 fallecidos en los últimos días, cerca de 200 en el caso de India y Pakistán por las inundaciones que están afectando a millones de personas. En tiempo de azul y verde estaremos atentos al cielo. No veremos nubes en nuestro caso, pero sí lluvia de perseidas. Nos lo contará Francisco Guzmán, Pancho, quien nos dará el detalle de esa enfermedad que acucia a los murciélagos de Norteamérica y que podría llevarles a la extinción. Extinción vendría de la mano de otro de los acontecimientos de la semana, el 65º aniversario del bombardeo nuclear contra Japón. El viernes se recordaba en Hiroshima el ataque en un acto al que acudió por primera vez un representante de los Estados Unidos. El lunes se recordará el luctuoso acontecimiento en Nagasaki. Nosotros esta noche queremos recuperar a modo de homenaje el monográfico protagonizado por los Ibakusha, los supervivientes y especialmente los Niyu Ibakusha, supervivientes de las dos bombas atómicas, habitantes que por su ubicación geográfica se vieron afectados por la radiación de las dos explosiones. Supervivientes coreanos también hubo, aunque su reconocimiento por parte del gobierno japonés ha sido su más dura batalla porque se les denegó la cobertura sanitaria. Se estima que 20.000 coreanos murieron en Hiroshima y 2.000 en Nagasaki. Hasta Corea viajaremos también esta noche y lo haremos de la mano de Josep Guijarro, segundo capítulo dedicado en los 32 rumbos a mirar hacia Corea del Norte. Impresionante relato, veréis si os lo perdisteis esta temporada. Como impresionante el relato bélico de esta noche, pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián dedicado a la gran batalla de Austerlitz, conocida también como la batalla de los tres emperadores, el zar Alejandro I, el emperador austríaco Francisco I y Napoleón Bonaparte, autoproclamado emperador un año antes de los acontecimientos que se desencadenaron a partir del 2 de diciembre de 1805. Y precisamente Bruno Cardeñosa lo que nos invitará a hacer esta noche será situar en su cara B el comienzo de la crisis, la económica, de la que parece que salimos. Para unos, un paciente que mejora pero que sigue en observación. Para otros, un encefalograma plano. La realidad, que la economía española crece un 0,2% hasta junio. Como crece también la obra del niño inglés de 7 años del que nos hablará Pancho antes de terminar. Hasta 180.000 euros se ha llegado a pagar por su obra. Vamos, que ni los autores de cómic de los que nos va a hablar Raúl Shogun esta noche. Tendremos anécdotas del cómic. Recordad que una de esas anécdotas, una de las que os vamos a comentar este verano, será falsa. Si la identificáis, mandándonos un correo a rosa.vientos@onda0.es con vuestros datos. rosa.vientos@onda0.es y al final de mes de agosto, diremos cuál es esa anécdota falsa y sortearemos entre los acertantes un ejemplar del libro de Shogun, 1001 anécdotas del mundo del cómic, o casi. Las 12 y 6 minutos de la madrugada y se me hace tarde que Mario V me está esperando en su garaje para hablar de software libre y de patentes en internet. Hasta las 4 de la madrugada, agenda cultural y descenso del sella incluido. Disfrutad con La Rosa de los Vientos. ¡Comenzamos! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Tiempo para Azul y Verde en La Rosa de los Vientos con Francisco Guzmán. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín, ¿qué tal? Muy bien. Hemos dicho en el sumario algo inquietante, ¿no? Es decir, ¿qué le está ocurriendo a esos murciélagos en Norteamérica? Creo también que tienes información relevante sobre la gripe A. Pero antes, vamos hasta el norte del continente americano. ¿Qué está ocurriendo a los murciélagos? Pues mira, empezamos este Azul y Verde con una alerta que ha saltado a la palestra pública a través de un estudio realizado por un investigador de la Universidad de Boston llamado Winifred Frick y que pudimos conocer gracias a la revista Science. Esta investigación se ha llevado a cabo porque desde hace 4 años los murciélagos que viven en Norteamérica están sufriendo una extraña enfermedad denominada el síndrome de la nariz blanca. Y es que hasta 7 especies están viendo afectadas por esta infección provocada por un hongo llamado Geomyces destructans, que crece en la nariz, las alas y las orejas de los murciélagos mientras hibernan. Lo que ocurre es que el periodo hibernal es cuando se supone que tienen que descansar y guardar fuerzas para la primavera, pero debido a este hongo se despiertan continuamente, con lo que sus reservas de grasas se agotan, se mueren y bueno, pues se los encuentran en las cavernas donde están, o en las cuevas. Y para que nos hagamos una idea de la alta tasa de mortalidad de una de las especies más comunes y una de las más afectadas, los murciélagos café, de cada colonia de murciélagos que hay de este tipo repartidas por Norteamérica, Canadá y México, mueren un 73% de media al año, y en 20 años pues podría llegar a desaparecer esta especie. Fíjate, en Estados Unidos, en Canadá, en México, esta especie de murciélagos café, como dices, sí, mueren pues 3 de cada 4, o sea, es pues impresionante. Un porcentaje y en 20 muy años alto. Podrían llegar a desaparecer, es decir, es que sí que es verdad que podrían llegar a la extinción. Eso es lo que desprende el estudio, y bueno, la preocupación generada por esta epidemia es muy alta entre los investigadores y los científicos, ya que estos animales nocturnos son entomófagos, es decir, que se alimentan de, bueno, de insectos y suelen comer su propio peso en bichos cada noche. O sea, imagínate. Eso reduce las plagas. La de mosquitos que nos quitan. Eso claro. Es. Ya se podían pasar de vez en cuando por mi casa a llevarse unos cuantos. Yo se lo agradecería. Bueno, pues eso, que reducen las plagas que afectan a, a, bueno, a las cosechas, y que reduce el riesgo de contagio de enfermedades también al ser humano. Por eso los murciélagos también nos ayudan. ¿Y qué ocurre con la gripe A, con este virus que nosotros no sabíamos casi nada de él o nada hasta hace algo más de un año? Conocíamos el H1N5, el de la gripe aviaria, pero ¿qué ocurre con la gripe A? No es nuevo, ¿no?, este virus. Pues no, por lo que parece no. Esta vez ha sido un estudio realizado conjuntamente por la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Wisconsin y la de Tokio. Yoshihiro Kawaoka, el autor de este documento, aseguró, entre otras cosas, que el virus H1N1 lleva más de 10 años circulando por todo el planeta, pero solo habrían afectado en mayor medida pues, a los cerdos, y que durante la investigación también se descubrió que este virus de la gripe sufrió una mutación y utilizó esta nueva artimaña para propagarse de una forma más eficaz entre las personas. Pues bien, esto servirá, según dicen, en el futuro para pronosticar si un virus puede convertirse en pandemia o no. Uh-huh. Hemos seguido todo el caso de la gripe A, especialmente en La Rosa de los Vientos. La semana pasada escuchábamos también una cara B de Bruno Cardeñosa dedicada especialmente a la pandemia. ¿Y qué ocurre con las vacunas en nuestro país? Algo que también hemos ido siguiendo, en el caso de Estados Unidos, cómo han tenido que destruir millones y millones de dosis. ¿Qué ocurre en nuestro país en España? Pues aquí en España miramos con ojos un poco recelosos al Ministerio de Sanidad, que ya ha recogido de las otras comunidades las 4 millones de vacunas que han sobrado de la gripe A y que, lejos de saber a ciencia cierta qué van a hacer con ellas, pues no saben si dejarlas para la temporada que viene, regalarlas a otros países o directamente incinerarlas. Hasta 28 millones de euros nos han costado aproximadamente. Y no saben qué hacer con ellas. No, es sí, que ni en otros países lo quieren. Bueno, esto es impresionante. Bueno, ¿hacia dónde miramos ahora? Hacia arriba. Son hermosas, ¿verdad? ¿Qué? Las estrellas. Ahora ya nunca las miramos. No. Es verdad, ya no las miramos. No como antes, con este techo no podemos. No nos dejan. No, no. Bueno, ahora claro, desde aquí imposible. Oye, no estaría mal hacer el programa mirando las estrellas. ¿Verdad? En la sierra con un poquito de fresquito. Estaría estupendo, magnífico. Y una hamaca. Bueno, sería estupendo. Sí. Sí, porque incluso si lo miráramos desde nuestras casas en el centro de Madrid tampoco podríamos. No, mucho no se vería. No. Por la contaminación lumínica, evidentemente. Eso es. Y es que estamos en agosto, es el tiempo para recibir una vez más la lluvia de las Perseidas, que también es conocido como las lágrimas de San Lorenzo por la coincidencia con la festividad del santo. Y quien tenga la oportunidad, por favor, de disfrutar de ellas, que lo haga, porque es un espectáculo inigualable cada verano. Y esta lluvia de estrellas se produce por la caída a nuestro planeta de los restos del cometa Swift-Tuttle, cuya órbita atraviesa la Tierra todos los años a mediados de este mes de agosto. El Swift-Tuttle, ¿no? Swift-Tuttle. Es que ahí yo... Ese inglés. La pronunciación la llevo muy mal. No, que sé que estás ahora con un intensivo en este mes de agosto. Va a ver qué pasa. Te van a estar escuchando tus profesores. No creo. Prepárate. Bueno, ¿y cuándo tenemos el periodo más intenso de esta lluvia de Perseidas? Pues ahora justo en esta semana y en los días 12 y 14, si no recuerdo mal, es el momento en el que la intensidad de esta lluvia de Perseidas va a ser más importante y cuando más podremos disfrutar de ellas. Especialmente en el hemisferio norte, ¿no? Sí, porque en el hemisferio sur no se va a poder apreciar y, pues la suerte es para nosotros en este caso. Y nosotros lo que debemos hacer es mirar hacia el sur, correcto, ¿no? Sí, tenemos que mirar hacia la constelación de Perseo porque, de ahí es el nombre que recibe en esta lluvia de Perseidas y se configura como el radiante de esta lluvia de meteoritos, que además hace referencia al punto del cielo del que provienen los astros en una lluvia de estas características. Magnífico, Pancho. Luego te escuchamos, no te vayas muy lejos, que me tienes que terminar ese titular que comienza diciendo: Bangladesh prohíbe el himno nacional. Antes nos acercamos hasta los portones de su garaje, nos espera Mario V. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llegando, yo lo primero que voy a hacer, ya estoy llegando, me duelen los pies un montón, me voy a quitar estos zapatos y voy a cambiarlo por unas alpargatas que van a ir a juego. Ya veo a Mario, muy buenas, Martín, Mario. Sí, ponte las alpargatas. ¿Qué tal? Esas, exactamente, perfecto, porque además... ¿Qué? ¿Te gustan, eh? Exactamente, están a juego con, ¿ves? Cómo hemos dejado este fin de semana el garaje, que parece que hubiera hecho una fiesta. Es que hemos coincidido y te iba a preguntar por qué lo has decorado así, de este color magenta. Mira, esto es una provocación, casi es una acción, yo no sé si política o de piratería. ¿Sabes lo que pasaría en televisión? que me empastaría, ¿no? Probablemente, estarías ahora mismo mezclado con el fondo, pero como es la radio, y además esta es una radio de color verde, que es onda cero, pues no ocurre. Pero digo que esto es una verdadera acción de rebeldía, porque no sé si sabes que Deutsche Telekom patentó el color magenta. Bueno, este color en concreto. Bueno, pero a ti te permite utilizarlo, ¿no? Sí, bueno... Bueno, digamos que hemos llegado a un pequeño acuerdo, que es como se hacen las cosas en Internet, porque si hiciéramos caso de la cantidad de patentes que hay sobre no solo los programas, sino lo que se ve en Internet, no podríamos directamente navegar. Pero es que cada vez más se paga por todo. Se paga por absolutamente todo, por cosas como... Pero ya, utilizar el color, ¿eh? Ya, bueno, no sé. Mira, la semana pasada, ¿te acuerdas? Hablábamos del MP3, ¿no? Sí. Es algo tan extendido, tan popular, más allá incluso de Internet. Además, es un producto probablemente de los pocos productos que ha nacido, se ha desarrollado y ha saltado de Internet para ir en nuestros dispositivos como el teléfono o nuestros, Walkman, porque sigue existiendo el Walkman, ahora en forma también de teléfono, nuestros iPod y demás, ¿no? Ha nacido en Internet y ha saltado fuera. Bueno, pues por cada reproducción de un MP3, ¿vale? Tenemos que rendir cuentas ante los propietarios de una patente, porque alguien lo inventó, que ya dijimos la semana pasada que fue el Instituto Fraunhofer y además Thomson Multimedia, que son quienes son los propietarios, ¿no?, de ese invento y de esas patentes. Luego han ido distribuyendo licencias o vendiéndolas. O sea, por cada vez que se reproduce un MP3, algo... Te digo, bueno, no es así del todo, pero casi casi. Me voy a hacer unas fotografías ahora mismo, voy a hacer una foto de la alpargata magenta que llevo puesta y la voy a subir a Internet. Y cada vez que se reproduzca, ten cuidado, voy a exigir... Claro, que me pueden exigir a mí también. Exigir a ti. Es que casi todo está inventado y es complicado, porque patentes nada. Fíjate que estaba yo pensando en patentar este garaje y claro, me he ido a documentar, me he ido a la oficina de patentes y me han dado este vídeo. Mira, ¿quieres escucharlo? Principales modalidades de protección. Patentes. La patente es un título que reconoce el derecho de exclusiva sobre la explotación de una invención determinada. Bueno, esa es la definición. ¿Ves este vídeo? ¿Qué tal? Te explica un poquito todo de cómo es una patente y demás. Bueno, pues esto también está patentado. Porque, claro, esto es un vídeo con un sonido en MP3, con una codificación en MPEG. ¿Han pagado a Fraunhofer? Yo creo que deberían al menos haber pagado a Fraunhofer. Bueno, es probable que lo hayan hecho a través de otras empresas, como tú o como yo, que sin saberlo, pues también les estamos pagando cuando nos compramos un reproductor. Por ejemplo, ese iPod que hay por aquí, que tenemos por aquí, pues también Apple en su momento tuvo que pagar a la persona o intermediario jurídico que estuviera entre Fraunhofer y el desarrollador de ese componente, ¿vale? Entonces, bueno, no es estrictamente así que cada vez que suena un MP3 hace caja, pero digamos que, bueno, hay una interpretación flexible de su patente. El propio creador del MP3, el señor Vandenberg, ya dijo que no era plan de que cada vez que sonase una canción en el mundo él hiciera caja, ni mucho menos él, porque él además tiene su sueldo aparte, no, él por este invento no cobra, digamos, sino, bueno, pues el instituto tampoco va exactamente así, es una interpretación más flexible. Eso no ocurre en América, enseguida lo vamos a ver. Hay diferencias, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos. Hay diferencias muy, muy importantes. Por cierto, al respecto, siempre están de actualidad, la verdad es que es un tema un tanto espeso, así decir, vamos a hablar de patentes, pero sí está de actualidad y se manejan cifras, como decías, bueno, espectaculares. Por ejemplo, la última que aparecía en prensa era por la página de subastas eBay, pues al parecer ha sido demandada por $3.800 millones por infringir 6 patentes. 3.800 millones de dólares, bueno, cerca de 3.000 millones de euros por 6 patentes, por haber utilizado o desarrollado un sistema de pago similar o parecido como PayPal. Mira, menos mal que Internet era gratis, ¿eh? Porque sí, si no llega a serlo. Y en realidad lo es. Y eso es quizá lo primero que debemos referir cuando hablamos de la web más que de Internet. Porque evidentemente Internet cuesta dinero en la medida en que conectar nuestras redes, nuestros ordenadores a otros, que al fin y al cabo eso es Internet, cuesta dinero porque hay un proveedor de servicios que nos tiene que garantizar que ese cable, ese tubo por el que circula la información o esos dispositivos que utilizamos para que vaya por ondas, pues funcionen, ¿no? Pero la web en sí misma es gratis, nació gratis y además la web es y probablemente sea gratis, independientemente de que haya algunos contenidos premium o de pago, básicamente por dos razones. Una de tipo casi filosófico o económico en su origen. En economía tiene un precio aquello que es pues un recurso limitado. Los contenidos de la web pueden ser finitos, pero casi en su totalidad son copiables o replicantes. Es decir, cada vez que accedemos a una información, música, un vídeo, vemos en realidad una copia temporal que se aloja en nuestro ordenador, o bien temporalmente o permanentemente. El hecho de que accedemos remotamente a esos contenidos alojados en un servidor distante, esa es la base además de y el origen de Internet y de la computación en sí, hace que trabajemos casi siempre con reproducciones de un presunto y diluido original. Así, cuando accedemos a un blog, por ejemplo, en el que tú puedas mismo escribir, ¿no? De un texto, una imagen. Exactamente. Su consumo no impide a otros poderlo hacer simultáneamente. En nuestra pantalla vemos copias del documento original no restringidas. Pensemos, por ejemplo, que vamos a un museo y nos exhiben allí un manuscrito único. Pues si nos agolpamos 50, difícilmente lo veríamos, ¿no? Entonces, ¿qué forma hay de hacerlo? De manera muy gráfica estamos diciéndolo, evidentemente. Pues hacemos réplicas de ese manuscrito y podemos tener uno cada uno. Así, y verlo con así más detalle. Ocurre, así ocurre ya en Internet. Y sin embargo, respecto a las obras de arte, como decía Walter Benjamin, aquí la copia es igual de válida al original. No hay un aura simbólica por la que el primer registro en un servidor de un texto, por ejemplo, la primera entrada que has hecho en tu blog, ¿no? Que está ahí en el grabada a fuego en el servidor original que tenga Google. No, me da igual ese registro original que la copia que yo veo en mi pantalla. Es irrelevante ese primer... Se pierde un poco el encanto, ¿no? Bueno, se pierde en una obra de arte, pero en Internet no se pierde, digamos, ese encanto en la medida en que las réplicas son prácticamente exactas o exactas, ¿no? En este caso, lo que es limitado es el ancho de banda o derecho a utilizar esa tubería por la que me llega el Internet a casa. Luego hay otra razón, que es la histórica, la que hace que Internet sea gratuito y está en su propio nacimiento. Ya explicábamos el año pasado, repasando un poco esta historia de los orígenes de Internet, que el siglo XX fue un poco especial en cuanto a la historia de la ciencia, porque nunca antes en la historia de la humanidad se había producido tanto conocimiento y se había propagado tan rápido. A mediados del siglo pasado, con unos Estados Unidos pues en parte hinchados económicamente tras la guerra, las universidades americanas entran en una especie de carrera tecnológica que les obliga a compartir conocimiento de una manera muy rápida. Es un país muy grande, con dos costas, con universidades punteras en ambos lados, y lógicamente hay que conectarlo. Esa es la base de Internet. Eso tiene que ser necesariamente no solo gratis, sino libre. Al menos hasta la frontera soviética, ¿no? Que era el momento en el que, en plena Guerra Fría, pues se ponían todos los límites a la información y al conocimiento. De hecho, Internet, de alguna manera, fue financiado gracias a la reacción al Sputnik, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pero eso era gratis. Y el propio Vinton Cerf, que es el creador del protocolo por el que se entienden unos ordenadores con otros, para entendernos, ya dijo en su momento que sería un riesgo que el contenido de pago se transforme en información controlada por proveedores y que se confundan las noticias con la publicidad. Siempre ha sido defensor de esa idea. Los que defienden el contenido de pago dicen justo lo contrario, utilizando el mismo argumento. Dicen, bueno, precisamente como se paga, pues no hay intereses de por medio, el usuario final paga por algo, entonces pues no hay espurios intereses comerciales, por ejemplo, para que me llegue una información. De todas formas, Tim Berners-Lee, el otro padre de Internet, el creador de la primera página web, aquí ya en Europa, en Suiza. Hablamos de él el año pasado, aquí en el Garaje de Mario. Se cumplía además un aniversario, pues también ha venido a señalar lo mismo. Dice, mira, la web fue un invento eminentemente académico, aunque con financiación militar, y como académico la historia de la propia ciencia ha crecido en tanto a que cada cual ha puesto su pequeño ladrillo y hemos compartido todo ello. Si en esta época en que se ha producido tanto conocimiento como el siglo XX no se llega a compartir, pues claro, no estaríamos hablando de lo que hablamos. Y sin embargo, ocurre que también había un interés por parte de la comunidad científica en los años 50 y 60 porque los descubrimientos se conociesen cuanto antes. Por eso era muy necesario Internet. Más que nada para que otro no te lo pisase. Y ahí es donde entramos también en el tema de las patentes, de las restricciones, y donde se ha generado un potente embrollo, sobre todo desde los años 80 y 90 en Europa. Y hablando de la generación de contenidos, pues fíjate, Mario, hace muy poquito conocíamos que unos alumnos de un instituto habían hecho un descubrimiento de una cueva, parecido a una cueva en Marte. ¿Por qué? Pues porque la NASA, la ESA, tienen tanta documentación, tienen tanta información, que ni los propios científicos expertos son capaces de procesarla. ¿No? Entonces dicen, bueno, ¿qué medios tenemos a nuestro alcance? Internet. Dejémoslo, estos documentos, al alcance de aficionados, de gente pues que es un apasionado, por ejemplo, de la astronomía, porque pueden echarnos una mano, pueden ayudarnos. Y fíjate, pues oye, un instituto, unos chavales que estaban allí navegando y encontraron en una de las imágenes una cueva en Marte. Es decir, bueno, tiene la parte positiva también como herramienta de Internet. ¿Te imaginas que la NASA patentase esos procedimientos y esas imágenes? Sería casi tanto como patentar Marte, ¿no? Porque si no tenemos imágenes de Marte que nos ofrezca la NASA, no tenemos Marte. Si las patenta, hemos patentado Marte. Esa es la idea de restricción que existe y que pulula por ahí por Internet, tanto en los contenidos como en la provisión de esos contenidos. Es lo que ocurre en China, ¿no? Con el famoso caso Google. En el que Google se está pensando si irse definitivamente. Parece que ya tiene un pie fuera porque los ataques de hackers chinos han sido constantes. No se sabe si orquestados por organizaciones gubernamentales de China, que no ven con muy buenos ojos que haya una herramienta tan amplia de acceso a la información en un país en el que, no olvidemos, hay restricciones a la información. Y hablamos de un país con prácticamente 500 millones de internautas entre dispositivos fijos y móviles, ¿no? Es un país de los primeros del mundo en cuanto a acceso a Internet. Esa es una de esas paradojas. Y hablando de dispositivos móviles, luego nos contará algo Pancho, porque hay países que están restringiendo el acceso, en este caso a dispositivos móviles, a teléfonos, a BlackBerries, en países como Arabia Saudí. Están limitando, por ejemplo, el intercambio de SMS. Luego nos dirá en detalle Pancho qué es lo que está ocurriendo. Entre tanto, una figura, Richard Stallman. Él surgió como la reacción a algo que empezó, pues, como decía, a fraguarse casi en paralelo, la idea de las patentes respecto al software. La idea de patente, que es contra la que lucha este hombre, y ahora entraremos un poquito a ver quién es porque es todo un personaje, no es nueva, evidentemente, lo hemos visto ahora mismo. Es una idea del Renacimiento, como no podía ser de otra manera, una explosión de inventos que surge sobre todo en la Italia, bueno, lo que sería luego la Italia, en concreto en la República de Venecia, es de 1474. La idea básica es, bueno, pues un inventor tenía que mantener una idea en secreto para beneficiarse de ella económicamente. Lo que hace la patente es decir, bueno, libere usted esa idea, no se la lleve usted a la tumba, déjesela a la sociedad y a cambio la sociedad le permite disfrutar de ella económicamente durante un periodo de tiempo, sean 10, sean 20 años. En fin, eso ha evolucionado con la historia de la humanidad. ¿Qué pasa cuando llega el software? ¿Qué es el software? Sino matemáticas y distintos códigos que permiten crear programas que nos sirven para escribir una carta o grabar un sonido como este. Pues que, claro, el software se construye entre muchos y cada vez se va mejorando y vamos añadiendo distintas, lo que se llaman líneas de código, ¿no? Porque al fin y al cabo son como si fueran textos, ¿no? Como si fueran las líneas que escriben cada uno de esos contenidos que permite hacer programas. ¿Qué pasa? ¿Dejamos todo eso restringido para animar a la gente a que invente y se pueda lucrar con programas como pueda ser la familia, la suite de Office de Microsoft, ¿vale? Que es el caso más claro, ¿no? En que una empresa hace caja con las ventas a empresas de ese programa. Sí. ¿O no? ¿O lo dejamos todo abierto para democratizarlo y a su vez estimular que otras personas, oiga, enriquezcan lo que alguien les ha inventado? Aplicaciones de Google, por ejemplo. Pues, bueno, las aplicaciones de Google están parcialmente abiertas, pero Richard Stallman... Sí, pero sí que te permiten introducir mejoras. Efectivamente, porque eso es un beneficio para la propia empresa. Es decir, tienes desarrolladores gratis, entre comillas. Claro, es el siguiente paso. Te dejo el código, mejóralo, bueno, parte para ti, parte para mí. Richard Stallman, que ahora sí hablamos de él, es el creador del software libre. Él es el primero que dice que esto no vale. Hombre, está muy bien que un señor pues haga sus aplicaciones, ¿vale? Sus herramientas, que las comercialice, que se lucre con ello, pero él está en otra vertiente y además es de activismo ético, moral y político, digamos. Con ello se opone radicalmente a esta filosofía y él dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué no, ya que hay un montón de personas que desarrollan software por el mundo, nos ponemos manos a la obra a crear programas entre todos que sean tan útiles, tan buenos o mejores que los comerciales? Y que además puedan ser mejorados por las siguientes generaciones que nos reemplacen a nosotros. Y que ese conocimiento no quede en manos de nadie, sino de todos, y que no se comercien necesariamente con él, aunque alguien pueda hacerlo. Pero si alguien quiere comerciar con él, pues que al menos el código siga abierto y que le permita a su vez pues seguir mejorándolo porque o cambiándolo. Software libre no significa gratuito. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta en Internet. Los contenidos gratuitos no son necesariamente libres. Es la idea free del anglosajón, que es el mismo término, pero que aquí en castellano lo podemos distinguir muy claramente. Libre no por ser gratuito. Se puede cobrar por un software libre o alguien puede pagar, de hecho lo hace. Se puede donar por él, se puede vender, no hay ninguna restricción en torno a ello. Lo que lo hace libre es que tú no te guardas nada para ti. Uh-huh. Evidentemente, lo que hay detrás de un programa es un código, una serie de elementos que permiten que funcionen. Bueno, pues deja que otro que sepa lo pueda seguir mejorando, cambiando y redistribuyéndolo. Y él se inventó entonces la idea de GNU, New, que es como se pronuncia. Y además el logotipo es precisamente un New muy sonriente, ese animal africano. Bueno, pues dejemos que eso fluya a través de una licencia que creó él, GNU, que permite pues que se pueda redistribuir todo ese contenido bajo, digamos, cuatro mandamientos. Richard Stallman, hay que decirlo todo, es un personaje con pelo largo, barba, lo que sería un hippie de los 60. Dicen que solo tiene cuatro camisetas, creo que él lo ha reconocido en alguna vez. Es todo un personaje. Es una pero se ducha, de... ¿no? Pues hay otros, y eso lo leerás si metes su nombre en Google, que dicen que no, que quien lo conoce dice que no. Pero no vamos a entrar en esos detalles, vale, que no, dan un poco aura hippie, no, no, guarra, que es, el radio, es lo de menos. El radio no. Es lo de menos. Lo que sí es una especie de mesías profeta y está muy metido en el papel. Uh-huh. Se le ha visto vestido de cura, con una aureola de santo, dando conferencias. Es un personaje que, es más, cuando se sienta a dar una charla como esta que vamos a escuchar ahora, lo primero que te suelta es algo como esto. I don't use, these handheld computers. Le dice a sus compañeros, yo no uso estos laptops, estos portátiles, porque llevan software propietario. Dice, se estarán preguntando por qué tengo envuelta mi acreditación para esta conferencia en papel de aluminio. Dice, bueno, porque aquí hay una especie de trazadores, de máquinas, de elementos, dispositivos, que trazan por dónde vas en este recinto de exposiciones gracias a las señales que emite esto que llevo colgado del cuello. Entonces, si lo envuelvo en papel de aluminio, no podrán localizarlas, no podrán localizarme. Dice, esto es un terrible peligro para la privacidad, ustedes deberían estar al tanto de ellos, lo que viene a decirle a lo primero que les dice a esos miembros que han asistido a una conferencia, ¿no? Directamente, o sea, este es el perfil de este hombre, un personaje. Qué miedo, ¿no? Que tiene sus propias, digamos, tablas de salvación o sus mandamientos. Son cuatro, no hay más, y son sencillos. La libertad de realizar, crear un programa, hacerlo funcionar para cualquier propósito. Eso es software libre. Uh-huh. Dos, la libertad para estudiar cómo ese programa funciona, cambiarlo para que haga otra cosa distinta a tu gusto. Uh-huh. Y además acceder a ese código de origen, porque lógicamente si no, no podríamos cambiarlo. Tercer mandamiento, redistribuir copias para poder ayudar a tu vecino, a tu prójimo. Y cuatro, la libertad para distribuir copias que hayas modificado a partir de otros. Por eso das a la comunidad la oportunidad de beneficiarse de esos cambios que has introducido. Estos son los cuatro mandamientos del software libre. Y son, como digo, los que propugna este hombre, Richard Stallman, que empezó pues casi siendo un becario allí en la Universidad de Harvard, estudiando física en 1971. Uh-huh. Se hizo hacker enseguida, como te puedes imaginar, nada menos que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí, y además, nada menos que en el Departamento de Inteligencia Artificial en los años 80. Uh-huh. Desde entonces se ha dedicado básicamente a eso, a crear estas aplicaciones libres y a desarrollar doctrina, porque va por los países del mundo dando conferencias con este aspecto mesiánico. Tiene unos 57 años, ¿no? Pues sí, echando cuentas, más o menos. Pero vamos, ya digo que parece un hippie de los 60 y el discurso es eminentemente político. Y eso lo deja muy claro. Hay otras iniciativas que se llaman de código abierto, ajá, que lo que hacen simplemente es decir, bueno, yo dejo el código abierto porque sé que beneficia a todos, pero no tengo ninguna intención de cambiar el mundo. Él dice, no, sé que la próxima revolución no va a ser en las fábricas, va a ser a través de las aplicaciones. Y puedo cambiar el orden social, el orden capitalista, a través de las aplicaciones. Y desde entonces, de ahí viene Linux, que es el desarrollo que hizo como competencia Unix, que era el sistema operativo. Llegó a un punto en el que no podía avanzar más. Digamos que sí, de hecho, bueno, ya te digo que él ha dejado de desarrollar, él reconoce que ya está un poco perdido en cuanto a desarrollo y programas. Uh-huh. Y está pero más han en aparecido parte... unas segundas generaciones, entre ellas Linux Torvald. Bueno, hay muchas más. Ubuntu, que es una derivación que sí es, digamos, comercial, hay una empresa detrás. Ubuntu es un sistema operativo como tu Windows, como tu Mac OS, si tienes un Macintosh. pero que está basada en el desarrollo de Linux, y entonces pues hay una empresa sudafricana que decidió no ganar dinero con esto. Cambió el modelo de negocio, no voy a vender sistemas operativos, lo que voy a dar es soporte, y con eso gano dinero. Y lo gana, a pesar de que no vende una sola copia porque no puede, al fin y al cabo lo ha desarrollado la comunidad, y es muy potente. Esa es la idea en la que se basan los nuevos negocios bajo estas nuevas licencias. Siempre reconociendo la autoría, ¿no? Evidentemente, esa es una de las bases de cualquiera de las licencias. Hay distintos tipos, unas más restrictivas, otras menos, pero en esa base está, y sobre esa base de licencias se liberó en su momento el famoso explorador de internet Netscape. ¿Te acuerdas cuando navegábamos por Netscape? Es el explorer, digamos, de los finales de los 90. Explorer versus Netscape. Pues aquella batalla terminó en que, para hacer un poco la puñeta a Explorer, a Microsoft, lo que hicieron es liberar el código. En vez de decir, bueno, pues vamos a ponerlo más barato, al fin y al cabo los exploradores de internet no se venden, los navegadores, mejor dicho, en este caso lo que hicieron es directamente liberar el código, y de ahí nació la Fundación Mozilla, que es la que nos permite disfrutar de una aplicación casi libre, que es el Firefox, que es con lo que navega ya. Pues ahora mismo no tengo las cifras, pero más de una tercera parte de la gente en todo el mundo, seguro, y va camino de ser la mitad de la gente frente al omnipresente Internet Explorer. Te diré que, por ejemplo, en elreservado.es acceden más a través de un navegador Firefox que Explorer. Ah, amigos del software libre o del código abierto. Ajá. Y eso que este propio Richard Stallman dice que, bueno, Firefox está muy bien, pero que eso no es purismo, eso no... Ahí está contaminado, dice. Es como los vegetarianos, aquellos que cuando en una ensalada simplemente ha tocado algo de jamón, parte de esa ensalada que está compuesta de vegetales, dicen, no, mira, esto ya no es, lógicamente, ¿no? En su propia lógica es así. Él dice, no, Firefox es libre, pero hay plugins, hay aplicaciones que lo extienden más allá de sus funcionalidades, hay cosas que te descargas para que funcione mejor o haga otras cosas que ya no son libres. Entonces dice, no, eso está contaminado. Él ha desarrollado otra que se llama IceCat, el gato de hielo, frente al Firefox, que es el zorro de fuego, que sí es pura, es virgen. Digamos que hacemos esta comparación porque digamos que en el software libre también habría algo así como los vegetarianos puros o veganos, que no comen ningún producto de origen animal. No solo es que coman vegetales, sino que no comen, por ejemplo, huevos, porque provienen de un animal, aunque en este caso no es el animal en sí. Eso vendría a ser la parte que representa Stallman frente a otros, como los del código abierto, que efectivamente comen vegetales, pero también comen huevos o miel, porque entienden que no hay un animal sacrificado para su consumo. Este es un poco el paralelismo, con todos los respetos, por supuesto, a unos y a otros, a vegetarianos y a desarrolladores de software libre. ¿Tú qué crees? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia cada vez más software libre o...? En realidad todo esto va hacia lo que es más fácil para el usuario final, no nos engañemos. Firefox funcionó muy bien porque es fácil, sencillo y muy, muy fácilmente a su vez configurable de cara al usuario final. Puedes añadirle un montón de funcionalidades que son muy cómodas y que además, oye, funciona más rápido y mejor en un momento dado. No todos opinan igual, pero hay gente que sí. Pues es un producto, un caso típico de éxito. No tanta gente tiene Linux en su casa, no es tan fácil. Entonces, todo lo que sea fácil, más allá de ser gratis, recordemos que no tiene por qué ser gratis para ser libre, es lo que al final funciona, ¿no? Fácil y seguro. Y seguro. Pero en eso también podríamos entrarnos en una discusión con Microsoft, asegurándonos que son los más seguros. De hecho, una reciente campaña de publicidad lo vendían como el explorador más seguro, el Explorer, ante lo cual tuvieron que recular en parte porque eso es difícil de demostrar. ¿Cómo demuestra usted que es lo más seguro que hay en el mundo? No es tan sencillo. Pero bueno, ahí están las famosas polémicas entre ambos exploradores ahora. Quedaría para otro programa perfectamente, para otra visita al garaje de Mario, que estamos ya casi concluyendo. Terminamos con un recuerdo, un matiz, un aspecto importante, que es el cultural. Un día hablaremos del cambio de modelo de negocio que se ha producido con la llegada de Internet y con la irrupción de la conciencia de lo libre. ¿Es aplicable todo esto de lo que hemos hablado del software, que por cierto estuvo a punto de ser regulado también por patentes en Europa y se paró en el último momento en 2005? ¿Puede llegar a otros productos culturales, como pueda ser un cómic que se distribuya online, o la información, las noticias, los periódicos? El cambio de modelo de negocio es tan espectacular llegan nuevos conceptos como el llamado long tail, lo de enfocar un negocio a sectores que hasta ahora no eran masivos y que, en suma, terminan consumiendo más, se ponen a la cola, ¿no? De ahí esa expresión, para consumir, por ejemplo, algo que era minoritario hasta ese momento. Esa idea de que ya no hay un lugar donde tienes que ir físicamente a comprar. Un día hablaremos de eso, porque la revolución, la siguiente revolución, es justamente la del consumo a través de Internet. ¿Y esto qué es, Mario? Esto es una revolución cultural también. Con esto me despides. Con esto nos vamos. Oye, muchas gracias. Te dejo aquí jugando un poco al... A estas consolas de finales de los 70, principios de los 80. Creo que me lo voy a pasar pipa. Mira. Esto era software propietario que se llama, ¿eh? Pero vamos, ha popularizado tanto que cualquiera hoy puede jugar al Super Mario casi online. Producto cultural y consumo cultural también diferenciado. Música de 8 bits, por otro lado, que también deberíamos hablar de eso otro día, de los autores de estas canciones que se creaban con el código, nada más. Uh-huh. Uno de ellos, por ejemplo... Borrajero, ¿no? El creador de la música de la sintonía Muchachada, muy... Bueno, remezclador al menos de ella. Hay muchos. Gente estupenda que hace maravillas con este tipo de sonidos. Madre mía, cómo sonaban las consolas. Sí, señor. Cuando no había mucho espacio disponible... Efectivamente. Hasta que llegaron ya los años, finales de los 90, para escuchar música orquestada en un videojuego, ¿eh? No os perdáis este vídeo que está colgado en la red, está circulando desde la última semana, una cosa así. 23 minutos de consolas, de ordenadores, pero desde el año 1974, 1970. Hasta barbaridad. Mediados de los 2000. 23 minutos de videoconsolas. Y daría para más, seguro, ¿eh? Y no avanzaba y no reconocía ninguna. Que lo busquen, en internet. Hay un vídeo en Vimeo colgado. Si ponen evolución de los sonidos y de las consolas de ordenador, hay unos cuantos recopilatorios a mar de majos. Y a una autoría, Elliot Hagen, es el responsable de este vídeo de 23 minutos. Bueno, Mario, La semana que viene más. Estaremos en contacto, conectados permanentemente desde este garaje. ¿Dónde estarás? Pues no lo sabemos. Creo que la semana que viene a lo mejor no te veo en el garaje. Pero mira, garaje. ¿Ves estos coches que tengo aquí en el garaje? ¿Sí? Pues sí. Parecen normales, pero son en el fondo pequeñas unidades móviles. Ah, vale, entonces no hay problema. Es que ya podemos conectarnos desde cualquier lugar, ya veréis. Te geolocalizaremos y te enchufaremos aquí a la mesa de mezclas para hablar contigo. Así lo haremos. Un abrazo, Mario. Hasta luego, Martín. Hasta la semana que viene. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Para alcanzar la una de la madrugada, tenemos por aquí a Pancho Francisco Guzmán. Muy buenas noches. Primero tienes un encargo, ¿no? Sí. Lo primero. ¿Tienes alguien a quien felicitar? Es el cumpleaños de mi hermano Nacho. Bueno. Así que feliz cumpleaños, majo. Que te vaya muy bien. Y disfruta de tus vacaciones, que yo me quedo aquí. Eso te iba a decir, él sí está de vacaciones, ¿no? Eso es. Y por tus tierras. Luego nos dicen que nosotros vivimos bien. En Twitter. Sí, no, claro. Estamos siguiendo, nos podéis seguir en www.ondacero.es, también a través de Facebook, y en Twitter, poniendo almohadilla rosavientos, pues ahí van saliendo todos los comentarios y nos dicen, sí, que vivimos muy bien. Luego te digo quién, pero antes vamos a enterarnos de todo lo que se cuece en la red de redes. Ponnos al día. Por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo en Arabia Saudí? ¿O qué es lo que ha ocurrido? Pues una polémica bastante curiosa, porque en este país de Oriente Próximo ha saltado esta semana las alarmas cuando el gobierno saudí dijo que iba a cortar el servicio de mensajería instantánea en estos famosos teléfonos BlackBerrys. Uh-huh. De hecho, la comunicación se interrumpió al final por un periodo de 4 horas, si no recuerdo mal, esta pasada noche, de viernes a sábado. Y el problema en cuestión se produjo porque este país quería que la empresa canadiense Research in Motion, o RIM a secas, instalara un servicio de BlackBerry en sus fronteras. ¿Para qué? En primer lugar, porque Arabia Saudí defendía su postura porque, según fuentes oficiales, necesitan vigilar los mensajes instantáneos, uh-huh, ya que las autoridades temen que pueda ser usado con fines delictivos. Espionaje, tal vez. ¿Y Arabia quiere tener controlado ahí los SMS? ¿Una cara B sobre esto? No estaría nada mal, claro. La empresa es una canadiense, Research in Motion, y tiene los servidores alojados pues en Canadá o quizá en otros países desde los que Arabia Saudí puede pensar que esté auditando los mensajes. Vigilando... Y no es el único país, ¿verdad? Eso es, porque, bueno, solo ha sido un ligero susto para RIM, ya que ha llegado al final a un acuerdo con Arabia y finalmente instalará este servidor. Pero, sin embargo, que se prepare esta empresa porque tiene pinta de que otros países como los Emiratos Árabes y la India van a solicitar lo mismo dentro de nada. Es decir, que se ubiquen esos servidores para enviar y recibir mensajes, que pasen todos por servidores que estén ubicados físicamente en el país, ¿no? Bueno... Y de Arabia nos quedamos aquí en España. ¿Qué es lo que ocurre con nuestra banda ancha? Porque... ¿No es tan ancha o...? ¿Ancha o cara? Yo creo que... Ancha es, ¿no? Cara es, igual de ancha. Ay, es que así nos las gastamos en España. Y es que de este titular se desprende que la comparativa de precios de diciembre de 2009, que se ha elaborado por la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones, pues dicen que meternos en internet a través de una conexión de entre 2 y 10 megas con banda ancha no supone un 10,8% más caro aquí en España, y que si estuviésemos en cualquier otro punto de la Unión Europea, pues saldríamos ganando un poquito más. En dinerito esto quiere decir que por nosotros pagamos un precio medio de 32,3 euros. Precio medio, claro. Al mes, sí, medio, es. Medio. Mientras que la media europea ronda los 29 euros por línea. Así que al año esto supone que pagamos casi 40 euros más que nuestros vecinos. ¿Qué te parece eso? Que, no sé, me voy a ir a otro país a conectarme a internet. O por lo menos para hacer el contrato. No, es una reivindicación, una vez más, de todos los internautas, de todas las personas que tenemos conexión a internet. Por Dios, que bajen el precio. Eso es. Además siguen teniendo ayudas para ir ampliando esa red. Hasta 200 millones de euros, creo recordar que el gobierno tiene presupuestados para el año que viene. Bueno, hablando de 40%, un porcentaje muy similar es del que nos vas a hablar a continuación. El 41%, para ser exactos, de nosotros, de los españoles, que hacemos nuestras compras desde el puesto de trabajo. Yo sé que, de hecho, ahora mismo Martín se está comprando un accesorio nuevo para su Mac. ¿Seguro? Bueno, sí, venga. ¿Estás mirando el Twitter o...? Estoy comprando aquí unos widgets. Eso es, bajándose las últimas cosas para su Mac. No. ¿Aplicaciones, tal vez? Sí, pero legales todas, ¿eh? Ah, vale. Claro, bueno, claro. Que compramos mucho y por internet, pero desde el trabajo es una de las conclusiones a las que se ha llegado a través de un estudio realizado por Privalia sobre los hábitos de los miles de usuarios que acuden a este club privado online para hacer sus compras. Y según esta investigación se ha llegado a varias conclusiones. La primera, que Barcelona, que nos oyen por ahí también, así que un saludo, es la ciudad donde más compras online se hacen, seguidas de cerca por Madrid y Valencia. Segundo, que nuestro poco tiempo libre en el trabajo lo dedicamos a estar en internet y hacer compras. Y que además existen varios tipos de perfil de compradores vía internet. Yo no sé cuál serás tú, Martín. Veamos. A ver, el madrugador. ¿Qué tipos de internautas compradores hay? Tenemos el de 7 a 10 de la mañana, que es el madrugador, que para conseguir gangas pues se levanta prontito y disfruta de esos tiempos libres o breaks en el trabajo. Mañana de 7 a 10 creo que no tengo pensado ir de compras. Bueno. No. Pepo dice que tampoco. ¿Tampoco? No. Parece que nosotros vamos a ser de la tercera categoría. Pero antes, luego está el comprador de mediodía. De 11 a 6 de la tarde, sí. O sea, el que en vez de echarse la siesta se queda... Sí, sí, que es pleno horario laboral. Efectivamente. Y este es el nuestro, que tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, el comprador nocturno, que no sé yo quién está en sus puestos de trabajo quitándonos a nosotros y a algunos más de 10 de la noche a 2 de la mañana. No sé. ¿Te haces alguna idea? No. ¿Pepo? No, tampoco. Bueno, pues esa gente que se supone que están trabajando... Realmente no sabemos muy bien este estudio si ha acertado demasiado con esta franja y este target de gente. Por cierto, ¿sabes que una de las revistas eróticas Playboy pues tiene muchas pérdidas, están pasando ya del papel todo a digital? Estaban intentando apuntar precisamente a esas personas que en el rato libre, en el trabajo, no saben qué hacer. Bueno, pues dice, nosotros vamos a dirigirnos a ellos y vamos a ofrecerles algo que ver. Por cierto, que hay una forma de verlo. En el caso de que llegue alguien, tú le das a una esquinita de la pantalla y te cambia absolutamente el contenido que está mostrando. No sé por qué alguien me lo ha dicho, ¿no? Alguien me ha contado esto. Bueno, si queréis, creo que funciona. No sé. Yo prefiero no preguntar sobre tus fuentes. Bueno, y vamos a Bangladesh. Termíname ese titular que hemos anunciado antes. Prohíbe que suene su himno nacional. ¿Bangladesh? ¿Prohíbe? En los móviles, un politono. Ah. ¿Cuánto? ¿Marca 5505? Y suena esto. A ver. Porque es un politono, si no yo diría noticia curiosa del día. Sí, yo me parecía un poquito las ferias de un pueblo. Algo. ¿Qué arguye el Alto Tribunal de Bangladesh? Pues que dictaminó este jueves que el uso del himno nacional como tono de llamada en teléfonos móviles o con fines comerciales es ilegal. Y como consecuencia de esto, ha multado a tres importantes operadoras de telefonía móvil con 500.000 tacas. Que no es tacas ni de nada de eso, son tacas. Que ¿tacas? Son, eso es. Más de equivale a... De 5.400 euros. Madre mía. Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Yo creo que para grandes empresas... No, para grandes empresas no, pero como tu negocio fuera solo el de politonos... Pues entonces ya no lo sé. Bueno, si es el de Shakira, tendría dinero. Bueno, pues estas empresas ya habían sido acusadas en un caso que comenzó con una denuncia presentada en el año 2006 por el abogado Kalipada Midra. Y en el escrito, Kalipada aseguraba que las tres operadoras habían estado usando el himno con fines comerciales, lo cual supone un delito, según este país. Y una noticia buena es que este mismo tribunal ha ordenado a las compañías que entreguen el dinero de estas multas a organizaciones benéficas, ellos el Centro de Investigación sobre el Riñón y la Fundación Nacional del Corazón, en un plazo de 30 días. No está mal, venga, está mal. 15.000 euritos para algo benéfico. Venga, sí, está bien. Y una curiosidad. Una curiosidad. Sobre el himno de Bangladesh, que se llama Amar Sonar Bangla, mi bengala de oro, quiere decir en nuestra lengua, y se basa en las 10 primeras líneas de una canción escrita en 1905 por Rabindranath Tagore. ¿Cómo? Tagore. Rabindranath Tagore. Eso es. ¿Ves? Si es que si lo dices tú mejor. Nada. No, venga. Bueno, pues fue el primer asiático que recibió el Premio Nobel de la Paz. La canción se adaptó luego para el himno en 1972. Ajá. Bueno, y terminamos. Nos vamos en bus, por ejemplo. En un bus tridimensional. Y no estamos hablando, eso te iba a decir, de un autobús convencional. Este más bien parece una especie de tren ancho de dos plantas, en donde la segunda albergaría a la gente y la primera es por donde pasarían los coches. Es decir, nos imaginamos un autobús de Londres con dos pisos y la parte de abajo hueca. Eso es. Es como una especie de... ¿Y por ahí de circulan los vehículos? Pues en China. Es uno de los países que más contaminan del mundo y el nuevo plan para reducir estos gases es construir un autobús a caballo, entre comillas, como dicen ellos, que es uno de los diseños que nos acercan más al futuro. Hoy está de nombres complicados la cosa. El Shenzhen Huaxi. Está desarrollado un equipo de autobuses 3D Express, también conocidos como Tridimensional Bus Rápido. Esta innovación permitirá a los automóviles de menos de 2 metros de altura viajar por debajo del nivel superior del vehículo, que será el transporte de pasajeros. Y según China Has, el 3D de 6 metros de ancho estará propulsado por una combinación de electricidad corriente y energía solar y será capaz de viajar hasta 60 km por hora transportando entre 1.200 y 1.400 pasajeros. Que 60 km por hora no parece mucho, pero es una cantidad importante de gente. Bueno, no está mal. Hasta 1.200 o 1.400 pasajeros. Sí. Eso no es un autobús. Eso es un... ¿Qué es? Son 20 trailers, por lo menos. Es una pasada. Pero imaginaos, claro, el ancho del vehículo es casi como un carril. Para que puedan circular los vehículos. Carriles. Son dos carriles, eso claro. Es. Entonces, es muy ancho este autobús tridimensional. Muy largo. No os perdáis la imagen, es espectacular. Si podéis, es un prototipo, evidentemente, es un diseño creado por ordenador, pero es genial. Sí, se puede ver, por supuesto, que la gente se acerque porque es interesante y además comprenderá mejor que con palabras cómo es este. Ya os digo, es como un tren y van pasando pues, los coches alrededor de los dos carriles que por quedan debajo. Libres. Eso es. Una buena forma de aprovechar el espacio que en China y, bueno, en Japón bien que hace falta, así que este modelo seguro que se verá en otros países y finalmente se lleva a cabo. Aprovechamos nosotros el tiempo que nos queda, 8 minutos para llegar a la 1 de la madrugada y lo vamos a hacer con un micro relato. Recordamos en este punto que podéis mandarnos vuestros microrelatos a rosa.vientos@ondacero.es. Como siempre, folio y medio de extensión, tipo de letra, pues, el normal. Times New Roman, por ejemplo, tamaño 12, tipo y tamaño, típico. Folio y medio de extensión, como os decimos. Como hizo nuestra oyente María José Cortés, que desde Valencia nos envió este relato titulado El retrato, que hoy recordamos en la voz de Mercedes Márquez. Aquel día, la pequeña Ana amaneció enferma. Su madre se preocupó, pues no cesaba de subirle la fiebre, por lo que decidió que no fuese al colegio y se quedara con los abuelos. Ella debía marcharse a trabajar.

Fuxan os Ventos, esta noche en La Rosa de los Vientos. Quedan 30 segunditos para alcanzar la una de la madrugada. Nuestros compañeros de los servicios informativos ya están por aquí. Nos devuelven a la actualidad con las últimas noticias. Enseguida regresamos aquí en La Rosa de los Vientos con más emociones, con más misterio y con mucha buena música.